Soy de Tijuana, una pieza importante. ¡Arriba Tijuana! Dice el flaquito. Así suenan los firmes. Soy de Tijuana, una pieza importante. Activo en la empresa y fierro bastantes. Soy la muerte si me topan. Que le buscas y ya saben que controla en la línea divisoria. Soy el flaquito y cargo la bandera, limpiando con plomo, mi gente anda alerta. Aguerrido y decidido, desconfiado porque no falta enemigo que se la pega de vivo. Traigo el respaldo de gente importante y un equipo armado listo para jalarle. Las pruebas están muy claras, en la guerra le atoré y saqué ventaja. Les grité puro Tijuana. Desde Colombia hasta Tijuana. Así suenan los firmes. ¡Chale con Pafito! Tengo experiencia, empecé desde morro. A mis 13 años le he salido al toro. 11 que llevo peleando, 24 los que tengo y van sumando, siempre con el mismo bando. Vivo la vida, me doy mis placeres, no todo es pelea, pa' que no les cuente. Con mis amigos tomando y una fiesta que no falta el relajo, así es como disfrutamos. Hay enemigos, también tengo amigos, mi compadre Johnny siempre está conmigo. Con el rojo y con el Eddy, y bien firme está mi mano para el R. De Tijuana estoy pendiente. Desde Colombia hasta Tijuana, grupo firme, el flaquito. ¡Oh!